con motivo de cuando el 18 de julio íbamos de excursión, que aquí en Peñaranda pues era famoso, prácticamente quedaba casi casi vacía. Y nosotros ya teníamos siempre, ya de siempre, desde cuando éramos novios, pues íbamos todos los mismos siempre allí, a Arauzo. Entonces estamos aquí, pues habíamos preparado ya la comida, la típica ensaladilla y todas esas cosas. Y estamos ya sentados comiendo tranquilamente y muy bien. Juan Antonio, Teresa, Maritere, Anselmo, este era hermano de mi marido, falleció también, Fernando Soladana, Sisita, que es hermana de mi cuñada, Maritere, y Paqui Galán, y Julio sería en este caso que el que hizo la foto, porque no está. O sea que lo pasábamos muy bien, muy bien, muy bien.